nombre de tus sueños, yo te amaría en cada noche. Si fuese yo al que tú darías tus horas de alegría, pero sé muy bien que nunca volverás. De mi vida, si me dieras tú la vida, yo te juro, te amaría en cada instante sin dudarlo. Y es que soy un amigo nada más. Lo sé muy bien que nunca volverás y me resignaré al ver cómo te alejas de mi vida. Si me dieras tú la vida, yo te juro, te amaría en cada instante sin dudarlo. El que sufre a escondidas y el que siempre es.